Este viernes 16 de octubre, los alumnos de primer semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Villarrica dieron la presentación en su taller de trabajo de la maqueta del despacho, con la finalidad de expandir su creatividad. La maestra Araceli Reyes Tejera evaluará su imaginación. El alumno Héctor Escobar platica acerca de los materiales que usará para dicho proyecto. ¿Cómo planeas hacer tu maqueta? Mira, uno de los materiales con que empiezo a hacer mi maqueta sería cartón batería, unos palillos, tipo de palillo delgado, para que le demos una altura a una escala de 1:10, para que me quede más o menos a mi altura, que mi altura promedio en la escala es de 17 centímetros. Y ya eso, pues mi escala sería la mitad del escritorio, mesa, cama, lo que vaya a ser. Gracias. Y así los alumnos cargados de buena vibra entregarán próximamente sus maquetas finales.